Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Virtudes y valores. Vivir contracorriente. Vivir contracorriente es eliminar esa concepción de que la sociedad está perdida. Autor: Irlander Hernández. Fuente: Virtudes y valores. La sociedad está perdida. Gimen muchos predicadores, maestros y padres de familia. Pero la sociedad, el mundo, no se va a mejorar con el simple hecho de repetir y repetir ese eslogan. Una visión negativa lo permea todo. Quizá por la edad que proporciona experiencia, por el recuerdo de los propios errores, o lo más seguro, porque desean un mundo mejor. Desde la adolescencia los jóvenes escuchamos que el mundo está perdido, pero nadie se ha tomado la molestia de explicarnos por qué, de decirnos cómo hacer para arreglar el mundo. La juventud es una fuerza de choque, de ataque y de defensa. Es una etapa de vida donde el vigor y los altos ideales logran que se obtengan metas inalcanzables en la teoría. Por eso, ese constante gotear, pérdida, pérdida, pérdida, va erosionando la mente del joven. Le va quitando la audacia, lo va acostumbrando, le va creando miedos. Y luego sucede algo, lo peor. Los jóvenes, los que tienen la fuerza y el empuje suficiente para nadar contracorriente, se convencen de que la sociedad no tiene solución, que está inexorablemente perdida. Es triste cuando un veinteañero se queja de que el mundo no sirve para nada, que está podrido, que nadie es bueno, que todos son corruptos, que no vale la pena vivir. Así, entre sollozos, la esperanza queda asfixiada por las omnipresentes garras del pesimismo. Hace décadas muchos movimientos gritaban y defendían la libertad. Acabaron instaurando un libertinaje tremendo. Ellos decidieron ir contracorriente, quitar todos los tabúes sociales, desobediencia, alcohol, sexo, drogas. Mas lo que consiguieron fue atarnos con esas libertades que defendían. Desobediencia, alcohol, sexo, drogas. Ahora nosotros necesitamos levantarnos contra esas libertades, ataduras que nos oprimen. Ir contracorriente no es una emoción pasajera, ese deseo adolescente de llevar la contraria a todo. No. Ir contracorriente es una actitud, un estilo de vida que pretende cambiar para el bien, no para el propio capricho. Es hora de ir contracorriente, mejor dicho, de vivir contracorriente. Vivir contracorriente es eliminar esa concepción de que la sociedad está perdida. Sí, hay partes disipadas, pero si cambiamos, la sociedad comienza a recuperarse, porque somos parte de este mundo, porque influimos en los que nos rodean. Además, a todos nos gusta ir contracorriente, solo hay que saber orientar ese entusiasmo opositor hacia el bien. Y recuerda, vence el mal con el bien. Dios. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemi.